Seguimos hablando y tenemos en comunicación a nuestro compañero Mauro. Nos estás escuchando en este momento. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Quiénes están por ahí? Además de Mary y Aldana. Aldana en este momento no se encuentra. Ah, bien. Entonces estoy confundido con los nombres. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Buenas noches. No estás confundido. Es que Aldana, por una cuestión de esta tormenta que se nos abalanzó para nosotros, no pudo llegar hoy. Ah. Y está con nosotros en su reemplazo, el mejor reemplazo posible, es la señorita y compañera Ileana Sosa, acá, que te va a saludar. Bien, el mejor reemplazo. Hola, buenas tardes, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿A ustedes también les agarró el agua? Nos agarró completamente el agua a todos. Vos sabés que muchos compañeros no pudieron venir acá por el tema de las inundaciones. Es el tema que se corta la parte más profunda y querida de La Matanza, como La Ferrer, Casanova. Pero ya hay inundación, porque le comento, yo estuve, me topé con la marcha del 18F. Uy, no les puedo decir lo que fue. ¿Cómo estás con eso? Me crucé un promedio de edad de 65 años. Sí, ah, claro. Bueno. Ah, 65 bueno. años, y bajo la lluvia, todos con paraguas, y bueno, un despliegue importante de personas, ¿eh? Sí, sí, estamos viendo acá que hay bastante gente, por lo visto. Pensé que, como al ser una marcha política, los sectores más conservadores no iban a ir, pero fueron. Bueno, no, salieron. Sí, aparte era... Porque no quieren conducción política. No quieren conducción, pero tienen una bandera desplegada en el frente que dice La Marcha del Silencio. Sí, sí, sí. Una organización que... con... Estoy viendo agentes de seguridad privada en este momento por televisión que están, sí, desplegando las columnas de la marcha. Así que un despliegue muy poco para decir si es autoconvocado. No quiero saber lo que harían en una, sí, convocatoria. Y por si fuera poco, también hay... más allá de lo no autoconvocado, que es falso, claro, hay un, a ver, ¿cómo decirlo? No había tanto silencio, no se veía tanto silencio, al menos en la salida desde Congreso, que fue lo que me topé, nada más. Igualmente les digo, o sea, no tenemos que hablar de... Sé que ustedes van a estar. Pero por supuesto. El viernes. Por supuesto, el viernes 20. Llamar, les agradezco el espacio. Desde sí, ya, sí, por supuesto. Para invitar que el viernes... desde Plaza Italia, ahí la zona de Palermo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a ir a la embajada yanqui. Exactamente, compañera, allá vamos a estar, como vos que pertenecés, gracias por estar acá, de Levita, sí, nosotros somos de la corriente periodista de esta misión. Para hablar en nombre de Levita. Exactamente, exactamente. Por supuesto, estás más que invitado a hablar siempre, compañero, sobre todo de estas cosas donde más unidos que nunca tenemos que estar, ¿no? Bien, bien, y espero el próximo miércoles estar ahí como les había prometido. Dale, no te hagas problemas. No te hagas problemas, estas cosas aparte, esas cosas pasan. Imagínate, nosotros hoy somos dos en vez de cuatro que estamos siempre. Sí. Hay días como estos que los sucesos nos pueden más a veces. Sí. Y la lluvia, por si fuera poco. Así por que, si fuera poco la lluvia, tal sí, cual. Pensemos en esto, en invitar a todos, más allá del espacio al que pertenezcamos, el viernes a 6 de la tarde. De Plaza Italia y en Palermo a la embajada yanqui para decirle no al golpe de los fiscales de la CIA. Muy bien, bastante claro fuiste, compañero, y bastante contundente, nos vas a dejar bastante para hablar. Sí, la verdad, sí. Más que nada, si sos una persona que respeta y quiere a la patria, si sos una persona que más allá de tu militancia, tu distinción, si militás todos los días verdaderamente, sabés que esta marcha no es genuina, no es autoconvocada. Juegan con el miedo, con la angustia de las personas, mueven odio, mueven mucho rencor. Nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario, porque nosotros militamos todos los días, no salimos una o dos veces al año a exigir cosas. Nosotros vamos y salimos a la calle a exigirlas, trabajándolas y militándolas todos los días, 24 horas. Sí, por eso. Así que la idea es esa, el viernes demostrar fuerza para que esta embestida, que no solamente se está dando aquí en Argentina, se está dando, por ejemplo, en Venezuela, se está dando en Brasil, que ya están pidiendo la destitución vía Congreso de la presidenta Dilma. Así que creen que las democracias son objetos que se pueden desechar, y no es así. Así que la idea es esa, estar ahí, más allá de la pertenencia o no al kirchnerismo. Esto es la democracia en juego. Tal cual. Exactamente. Sí, bueno, listo. Muchas gracias, compañero, no, por manifestarse. Favor. A ustedes y espero estar ahí en el piso el miércoles. Sí, por supuesto. Más que bienvenido. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, Mauro. Abrazos. Abrazos, compañero. Bueno, este era Mauro de la JP Vita, compañero también, no solo militante, sino también acá de la Radio Freeway. Sí, la verdad que bastante copado el aporte de Mauro.